Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos, Jorge, con el móvil. Estoy en el CURE Maldonado, CURE que está ocupado por estudiantes, docentes, ya me contarán los detalles. Nosotros estamos con Facundo Berriolo Balay, docente, miembro de ADUR, y con Roberto de los Santos, integrante de AFUR, funcionario no docente. Primero que nada, antes de la nota, agradecerles a los dos, porque está previsto que la prensa llegue aquí al CURE a las 14 para informarse, pero bueno, nosotros estamos a la mañana y tenemos que llegar, así que les agradecemos el tiempo. Y empezamos, si te parece, por Facundo, ¿por qué la movilización? ¿Qué está previsto que se realice en la jornada de hoy? Bien, bueno, gracias, Karina. Ahí comentarte un poco que, como te decíamos antes de la nota, las reuniones tanto en el plenario de AFUR como la reunión de ADUR todavía está prevista en el correr de la mañana, por lo tanto, no tenemos como cuestiones que vamos a comentar en función a esas reuniones, sino comentar un poquito de la jornada y bueno, y qué estamos discutiendo o por qué es se está dando esta ocupación. Y en el correr del día de hoy, como bien lo decías vos, estudiantes, principalmente de los centros de estudiantes de la carrera de la licenciatura en Educación Física y la licenciatura en Gestión Ambiental, funcionarios docentes y funcionarios técnicos administrativos y de servicio, estamos llevando a cabo, la ocupación de la sede Maldonado del Centro Universitario Regional del Este, con diferentes actividades. Ahora a la mañana, bueno, como podrás ver, se están dando la actividad de cartelería y pintadas. Después vamos a dar inicio, ahora Roberto capaz cuenta un poquito de eso, pero está prevista la reunión de los funcionarios TAS, y el plenario, perdón, y también la reunión de los funcionarios docentes. Después hay actividades a cargo de los y las estudiantes, y también hay un poco en el cierre de la jornada, ya luego de la atención a la prensa, actividades de intervención artística, intervención gimnástica, y bueno, y a la noche un poco de música con una invitación a todos y todas quienes se quieran acercar a tocar un rato el tambor, o a escuchar o a bailar, bajo la figura de toque libre, digamos, que cada uno y cada una venga con el tambor a hacer un poco de música, sobre todo para generar que la gente se acerque y que esté al tanto de las discusiones que estamos llevando a cabo hoy en día, y que para todos y todas son más que importantes, ¿no? Capaz que ahí darle un poco el paso a Roberto que hable sobre esto. Ahí le damos el paso a Roberto. Yo leía el cronograma y es importante que la última hora está destinada a la limpieza, dejar el centro en las mismas condiciones en que lo encontraron. Eso es muy valedero. Así es. Teníamos la esperanza de que participe una gran cantidad de gente, y nos parecía dar como para dar el cierre a la jornada, como vos bien decías, Karina, tratar de ordenar un poco el lugar, de limpiar lo que se haya ensuciado y de devolver el centro en mejores condiciones de las que lo encontramos. Ahora sí vamos con Roberto para tener también esa visión. Bueno, buenos días a la audiencia. Para explicar a grandes rasgos, AFUR involucra a todos los funcionarios no docentes del país, asociado en federaciones. Estamos en el marco de la lucha por presupuesto y recuperación salarial, siguiendo la resolución de la última Asamblea General, comprendida que los lugares de ocupación serían los centros del interior y los de Montevideo entre los días 26 y 30 del corriente mes, del siglo de septiembre. Hoy acá en Maldonado la actividad se está desarrollando, sumándose a esta actividad propuesta por AFUR, los gremios de docentes, ADUR, los gremios de estudiantes, Centro de Estudiantes de Educación Física y el CELGA, de la carrera de gestión ambiental. Enmarcado, como decía, en la lucha por presupuesto y recuperación salarial, contemplando la situación en general de la educación, la Universidad de la República no es ajena al enfrentamiento de las partidas designadas para investigación, desarrollo y crecimiento del funcionariado en general. El CURE, por su particularidad en la región, está enmarcado en las reivindicaciones ya nombradas, tratando de hacer llegar y hacer conocer más que nada a la población en general de la situación que estamos viviendo tanto funcionarios como docentes de la Universidad de la República. Jorge, Facundo y Roberto te escuchan. Buen día a los dos. Buen día. Puntualmente quería consultarlos porque ayer se informó que se aprobó a nivel de presupuesto de la Universidad de la República una partida de 160 millones de pesos que tendrá como destino una mayor cantidad de horas docentes y la expansión de la institución al interior del país. Esto es algo de lo que ustedes estaban hablando, ¿verdad? Está bueno esto que vos traes. Anoche se dio una conferencia de prensa por algunos miembros del gobierno, en donde se informaba la asignación de una partida de 160 millones de pesos. Y la partida se da en uno de los incisos en los que las reivindicaciones y las discusiones sobre presupuesto solicitan 570 millones de pesos. Y como bien vos decís, orientado a buenos salarios, desarrollos de las carreras tanto en Montevideo como en el interior, pero fíjate vos que si se piensa un mínimo de funcionamiento de 570 millones, 160 millones de pesos, como decían algunos miembros de la coalición de gobierno, ni que hablar, que resultan insuficientes, pero sin duda es que puede llegar a ser algunos de los efectos de las semanas de movilización y lucha que se vienen dando en todo el país, en la Universidad de la República. Es decir, estamos en condiciones de decir que nos estamos haciendo escuchar. No sé ahí, Roberto. Partiendo de la base que, en particular acá en Maldonado, la matrícula estudiantil se cuadriplicó en los últimos años y el presupuesto asignado ya no alcanzaba. Nosotros consideramos que lo que se acabó de votar en la noche de ayer tampoco es suficiente a las pretensiones para cubrir todas las áreas en que se notan las carencias desde el punto de vista edilicio, funcionarios y todo lo que implica el crecimiento de la Universidad de la República. Como te decía recientemente, la particularidad de acá del CURE Maldonado, reitero, por el crecimiento que se viene dando de la matrícula estudiantil y lo que implica eso, teniendo en cuenta que la plantilla de funcionarios no docentes hasta hace un tiempo atrás no ha registrado ningún ingreso, que una de las reivindicaciones es por la creación de concursos de ascenso y por la creación de concursos de ingreso. Esto no se viene dando y a causa justamente de los recortes sufridos en la educación principalmente, ¿no? Bien, gracias a los dos, muy amable. Por nada, capaz como última cuestión a destacar es que una ocupación, una actividad de estas características en los 15 años desde que el centro universitario existe como tal, es un hecho inédito, ¿sí? Hemos tenido actividades de movilización, sí, varias, durante todos los periodos de gobierno, en estos últimos 15 años de consolidación del centro universitario, pero una ocupación, una actividad de este tipo nunca se había llevado a cabo. Contar con la experiencia, contar con la presencia no solo de AFUR y de ADUR, es decir, de los funcionarios docentes y no docentes, sino también con estudiantes y con miembros de la Intersindical de Maldonado y diferentes ciudadanos y ciudadanas de nuestro departamento, nos genera una gran satisfacción y es una muestra también de adhesión a la causa y a la lucha que viene llevando a cabo todos los integrantes y las integrantes de la UDELAR. Bien, gracias a los dos, muy amable. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, Karina, gracias. Chau, a ti. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.